Esta es una gotita de filosofía con Mario Medina Correa. El supremo saber es hacer de los enemigos amigos. Cadena Raza presentó una gotita de filosofía con Mario Medina Correa.